Feu asoma già sus rasos iluminan el histórico convento. Tras los muros sordos ruidos oírse dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. ¡Pa-da-da! Avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón. Y al viento desplegado su rojo pabellón y nuestros granaderos aliados en la gloria inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Para bam, para bam, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí se armó su arrojo la libertad naciente de